¡Los chicos de la vida! ¡Loca! ¡Rey! ¡Loca, loca! ¡Y lo tienes que aprender! ¡Esta es mi nueva ley! ¡Así! ¡Así! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Dónde estés? ¿Lo has pensado bien? Días peores. Que tiene una mujer, eres tú la que me hace vivir. Regresa, mami, que este es el momento. Que no te puedo separar de mí, que no te puedo olvidar, no sé. Yo necesito que estés junto a mí. Eres tú lo mejor de mi ser. Que no te puedo separar. Sentir, tienes todo lo que tiene una mujer. Eres tú la que me hace vivir.